desert blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana, en hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. ¿Cómo termina tu día y cómo comienza? ¿Por qué lanzo esta consideración de entrada en el programa? Bueno, ayer se hacía pública una encuesta encargada por la empresa Movistar, en la que se hablaba de los hábitos de nuestra relación con la tecnología. Y es verdad que la mayoría de los medios de comunicación pues han subrayado algo que ya sabíamos, ¿no? Cómo la tecnología actual está robando nuestra comunicación. Lo más destacado de esa encuesta ha sido que el 62% de los españoles se aísla de su entorno y de la comunicación, incluso en mitad de una reunión, en mitad de un encuentro, pues cuando consulta su móvil se aísla de los demás. Pero yo quisiera destacar otro aspecto de esa encuesta que igual puede pasar más desapercibido. Dice ahí como 3 de cada 4 personas en España reconocen en la encuesta que lo último y lo primero que hacen o hacemos al terminar y comenzar el día es consultar el móvil. Lo último y lo primero. Lo cual también tiene que llevar a reconocernos que la tecnología, las nuevas tecnologías, no solo pueden estar robando nuestra comunicación con los demás. Ya sabéis aquello que dice, en que se dice que las nuevas tecnologías sirven para acercar a los que están lejos y para alejar a los que están cerca. Bueno, no solo eso, sino que también las nuevas tecnologías, como no tengamos una disciplina seria con ellas, nos pueden estar también alejando de nuestro encuentro con Dios. Eso de que 3 de cada 4 personas en España reconocen que lo último y lo primero que hacen al terminar y al comenzar el día es consultar el móvil, es también como que la tecnología entra, digamos, en el lugar de la mayor intimidad que tiene una persona, que es el momento de acostarse y de levantarse. Entran ahí, porque también hay un pequeño santuario en nuestra vida, ¿no? Que es el último momento en el que entramos y, en la cama y nos levantamos de la cama. Es como tu santuario más íntimo, ¿eh? Y ahí también entran las nuevas tecnologías y hacen que quizás, que en vez de ser nuestra última palabra para Dios y nuestra primera palabra para Dios, ¡hala!, también nos van a robar eso, ¿eh? También eso nos lo van a robar si no estamos atentos. Bueno, pues yo creo que es una llamada de atención. Recuerdo esa oración que nos enseñaban de pequeñitos, ¿no? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Y luego la oración seguía: mal enemigo, no vengas conmigo, que yo voy con Dios y Dios va conmigo. Él va adelante, yo voy detrás, yo voy tras él, hasta la Santa Casa de Jerusalén. Si me durmiese, me despertarán las doce campanas de la Trinidad. Eso aprendíamos de pequeños. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Y el iPhone y el smartphone y todo lo que hagan, esto no nos lo van a quitar. ¿Eh? Que nuestro último pensamiento del día y nuestro primer pensamiento sean para Dios, que nadie nos robe esa intimidad con Dios. Me parece que es un comentario, ¿no?, a propósito de, bueno, pues de esta encuesta, realizada, encargada por Movistar, y que tiene como, como nombre 10 Epic Files, realizado por Sondea para el grupo Dialogando, a partir de encuestas realizadas en personas entre 14 y 64 años. Sexto Continente es un programa que tiene también la vocación de tener una interacción en las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través también de la cuenta de Instagram, que lleva este mismo nombre, de arroba Obispo Munilla, y del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. En la página enticonfio.org, en ella pues tenéis enlazadas todas las presencias en las distintas redes, y también allí están colgados los programas anteriores de Sexto Continente y otros programas también realizados en Radio María. Además de que también pues el podcast de Radio María es un lugar en el que tenéis fácil acceso a programas anteriores. Bueno, ¿qué primer tema he elegido para el día de hoy? Me parece que acontecen cosas en las noticias. De vez en cuando los teletipos llegan algunas noticias de esas que no van a... pues que su impacto va a ser muy humilde, tú verás. Ahora mismo aquí con el tema de Cataluña, es que parece que es muy difícil que ocurran más cosas en el mundo, ¿no? Es como si esa noticia del conflicto nuestro fuese capaz de ahogar el resto de la realidad, de la vida. Pero no es verdad. Siguen aconteciendo cosas, y algunas muy interesantes, Bueno, me quiero referir a una que se hizo público precisamente ayer mismo, ¿no? Y es que, pues un síndrome de Down, una persona con síndrome de Down, que es muy conocida porque es también, él es un escritor y un actor con síndrome de Down, ¿no?, ha tenido una intervención en el Congreso de Estados Unidos. Él se llama Frank Stephens. Y la verdad es que ha logrado, ¿no?, captar la atención mundial sobre la dignidad de la vida de las personas con síndrome de Down. Él ha afirmado que la idea de abortar a los hijos al detectarse el síndrome de Down está profundamente influida por prejuicios del pasado, ¿no? No ha dejado indiferente a nadie su intervención, Ha sido 7 minutos, esperamos 7 minutos, tremendo su intervención. Es actor, escritor, portavoz de una fundación en torno al síndrome de Down, y es miembro de un equipo directivo de una asociación del estado de Virginia. Bueno, pues en estos 7 minutos, él ha clamado contra la solución final. Y todos sabemos lo de la solución final, pues que ecos tiene. Además es que justamente días antes se había hecho público como en un país como Islandia el 100% de las personas que, o sea, de los embarazos que habían tenido un diagnóstico con síndrome de Down, 100%, o sea, habían acabado en el aborto. No había nacido ni uno en Islandia con un diagnóstico con síndrome de Down. Entonces, bueno, él ha clamado contra la solución final. Y su comparecencia tuvo lugar en medio de una comisión sobre investigación científica, ¿no? Él dice, no, solo por si hay alguna confusión, permítame decir que no soy un científico investigador, sin embargo, nadie sabe más de la vida con síndrome de Down que yo, dice él. Sea lo que sea, lo que aprendan de mí, recuerden esto, y les dice él, ¿no?, ahí a todos los congresistas, soy un hombre con síndrome de Down y mi vida merece la pena. Y sin abandonar a ratos la ironía, tuvo tiempo para denunciar a aquellos que defienden que un ser humano es susceptible de nacer o de no nacer por el hecho de que tenga síndrome de Down, ¿no? Él habla de su vida, ¿no?, y dice, tengo una gran vida. He dado clases en universidades, he actuado en una película premiada, en un programa de televisión galardonado por los Emmy, y he hablado a miles de jóvenes sobre el valor de la inclusión. He estado 2 veces en la Casa Blanca y no he tenido que saltar la valla, bromeaba el hombre, ¿no? Claro, es un hombre, ciertamente no es un síndrome de Down pues habitual, ha podido él desarrollar pues uno, toda una serie de actividades que no son las habituales en alguien que tenga un síndrome de Down. Pero por eso, después de contar estas singularidades de su vida, dijo allí, en serio, no creo que deba justificar mi existencia. O sea, todas estas cosas que os he contado, que yo he podido hacer, esto es absurdo que yo tenga que contar todo eso para justificar mi existencia. ¿Qué es eso de justificar mi existencia? He sido capaz de hacer todas estas cosas, luego tengo derecho a la vida. Pero hombre, él ofreció tres argumentos, ¿no?, para quienes cuestionan el valor de las personas con síndrome de Down. Tres argumentos muy interesantes. El primero, y voy a reconocer que para mí era totalmente desconocido esto. Dice, somos un regalo médico a la sociedad. Un plan para la investigación médica sobre el cáncer, Alzheimer y trastornos del sistema inmunitario. Resulta, fíjate tú, que en este momento, pues el estudio del cromosoma del síndrome de Down, etcétera, se ha convertido pues en una oportunidad, en una especie de nuevo campo abierto para que a través de él se investigue sobre el cáncer, el Alzheimer y los trastornos del sistema inmunitario. O sea, nadie hubiese pensado eso, como el estudio de ese gen, de ese cromosoma, en él se ha abierto un campo para la investigación de otros aspectos, ¿no? Entonces él dice, ojo, somos un regalo médico a la sociedad. Ciertamente no será ese, la primera razón por la que ellos tengan una dignidad y un derecho a la vida, pero ahí lo deja, ¿no?, entre las tres razones. Segunda, el grado de felicidad de los Down. Stephens recoge, ¿no?, el resultado de un estudio de la Universidad de Harvard, y allí lo ha comentado públicamente, que demuestra cómo las personas con síndrome de Down, sus padres y hermanos, perciben su vida con un grado de felicidad mucho mayor que la media de la sociedad. O sea, hay mucha mayor felicidad. Pero esto es en un estudio sociológico, ¿eh? En un estudio sociológico hay un promedio de grado de felicidad muy superior en una familia que tiene un niño con síndrome de Down que en otra que no lo que en el promedio de la sociedad. O sea, estos niños son un regalo, de felicidad. Somos una fuente inusual y poderosa de felicidad, dice él. Y sin duda la felicidad sabemos que hoy en día es valorada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, porque vamos a decir, ¿no?, que cuando un síndrome de Down llega al mundo, pues son unos niños que solo dan una mala noticia en su vida, la primera. El resto son todos buenas. La única mala noticia es la primera. El niño viene con síndrome de Down. ¡Joder, qué trastorno, qué golpe para la familia! Bueno, a partir de ahí todos son buenas noticias, ¿eh? Es curioso esto, ¿eh? Ayer mandaba yo un mensaje, ¿no?, a las redes sociales comentando esta noticia, y el texto, ¿no?, que añadí pues al comentario de la noticia fue este, ¿no? ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿Cuántos tesoros perdemos por miedo a perder? ¿Qué es eso por miedo a perder? Pues por miedo, claro, a perder mi seguridad, a perder mis planes. Esto es algo que me rompe totalmente los esquemas. Tengo miedo a perder mi seguridad, mi estatus, mi. Pero por miedo a perder pierdo muchas cosas, ¿sabes? Pierdes la posibilidad de ampliar el horizonte de tu vida, pierdes una gran educación de amar a fondo perdido. Amar a fondo perdido es una gran lección que los niños con síndromes de Down, ¿no?, pues nos están dando. O sea, es decir, el segundo aspecto, ¿no?, que este hombre, Fran Stephens, ¿no?, pues allí presentó en el Congreso de Estados Unidos para hablar de la dignidad de la vida de los Down, fue esta. A ver, que es que detrás de un niño con síndrome de Down viene un mensaje de felicidad, un don para la felicidad. Y a veces podemos, por miedo a perder tus planes, pierdes ese don de la felicidad. Y el tercer argumento esgrimido por él, ¿no? O sea, tres argumentos esgrimió, ¿no? Pues para hablar de la dignidad de las personas. El primero, somos un regalo médico a la sociedad. Segundo, el grado de felicidad, ¿no?, que de los Down. El tercer argumento esgrimido, para los que cuestionan, ¿no?, el valor y la dignidad de la vida con síndrome de Down, es que su existencia sirve de testigo, de termómetro, de alerta. Dijo en la siguiente frase que a mí me ha impresionado mucho: somos el canario en la mina de carbón. Le damos al mundo la oportunidad de pensar sobre la ética de elegir qué humanos merecen una oportunidad de vivir. Explica. Somos el canario en la mina del carbón. Fíjate tú a este hombre. O sea, ¿qué frase se le ocurrió decir allí? ¿Qué es eso del canario en la mina del carbón? ¿Sabéis que? Pues tradicionalmente, ¿no?, en esas minas del carbón, en las que había un riesgo grande de fuga de, pues, de gases, que si el grisú, etcétera, que son gases que no huelen, y el ser humano, ¿no?, los mineros allí abajo, pues pueden estar siendo envenenados sin darse cuenta, porque ese gas que sale, ¿no?, que va brotando, no lo perciben. Y entonces poco a poco se van envenenando y pierden el sentido. Para luchar contra esas emanaciones del grisú y ese tipo de gases, ¿no?, inoloros que envenenaban, pues era tradicionalmente, se bajaba, ¿no?, abajo las minas, se bajaba un canario y se ponía allí un canario, y claro, el momento en que el canario se mareaba diría: cuidado, ¿eh? O sea, el canario se ha caído, se ha muerto, se ha mareado. Aquí hay un escape de grisú, y salgamos todos corriendo de aquí, porque si el canario se ha muerto, aquí viene pronto una explosión, ¿no? Entonces dice este hombre: somos el canario en la mina del carbón. Es decir, ojo, esto es un test muy importante, ¿eh? Es que si estos niños no tienen lugar en la sociedad, si estos niños son eliminados, entonces, ¿qué sociedad tenemos? Salgamos todos corriendo de aquí, ¿eh? Salgamos corriendo. Porque si estos niños han caído, no hay esperanza para la gratuidad. Aquí el amor no existe. Aquí por el interés te quiero, Andrés. Aquí a las personas no se les ama, se les utiliza. Salgamos corriendo, que esta mina está a punto de estallar. A mí me ha parecido impresionante, ¿eh?, esta expresión: somos el canario en la mina de carbón. Le damos al mundo la oportunidad de pensar sobre la ética de elegir qué humanos merecen una oportunidad para vivir. Y pues este hombre, Frank Stephens, en este gran testimonio de 7 minutos, han sido 7 minutos de oro, reclamó que no se siguiese el ejemplo de Islandia o de Dinamarca, en los que, como os he comentado antes, se ha dado recientemente el dato escalofriante de que el 100% de las personas a las que se les ha detectado síndrome de Down, pues en el desarrollo intrauterino, pues se les ha aplicado el aborto. Una intervención muy potente, la de este hombre, que está enmarcada dentro de una campaña que existe en Estados Unidos para dignificar los síndromes de Down. Es curioso que Estados Unidos fue la punta de lanza mundial en la introducción del aborto, y ahora también pues está siendo pues casi la punta de lanza en la recuperación contra el aborto. Es el lugar en el que el movimiento pro vida es más activo de todo el mundo, ¿no? Y bueno, y hay que decir que el actual presidente de Estados Unidos, ¿no?, Donald Trump, pues que todos sabemos, pues que es un rompetechos, con perdón de la expresión, y que tiene muchísimas torpezas bastante patentes, ¿no?, y además también que los medios de comunicación también pues las subrayan especialmente, pero vamos, es que él también se las trae, ¿no? Pues un hombre con tantas torpezas, pues al mismo tiempo, porque estamos llenos de contradicciones, pues mantiene una apuesta por la defensa de la vida en el seno materno, pues muy interesante, muy interesante. Y hay que decir que en este momento, por ejemplo, hay en uno de los estados de Estados Unidos, en hoy yo, en concreto, ¿no? En, pues hay una iniciativa en la Cámara, en el Senado y en la Cámara de los Representantes de este estado, de Estados Unidos, para prohibir el aborto hacia los síndromes de Down. No sería el primero de los estados, porque también Arizona, Kansas y Oklahoma han prohibido, han conseguido prohibir ya el aborto dirigido a los síndromes de Down. O sea, se va poco a poco avanzando los estados, en los distintos estados, aunque todavía la mayoría sí lo permiten, se va prohibiendo el aborto eugenésico. Eugenésico, eso de que porque tú eres Down, tú no puedes nacer. Se va prohibiendo. O sea, la batalla provida en Estados Unidos es una batalla que se va dando por sectores, por sectores. Pues como existe, digamos, una aprobación constitucional en el Supremo, por lo menos, ¿no? En el Supremo, por aquella sentencia Roe, etcétera, pues claro, es muy difícil ahora derogar aquello que fue aprobado por el Supremo de una manera tan, tan explícita. Y se van haciendo pues unas distintas batallas en favor de la vida de una manera sectorial, ¿no? Pero sí, también hay que decir que es una esperanza el que se esté luchando, ¿no?, contra el aborto en distintos, ¿no?, en distintos estados. Y hay más de 8 estados en Estados Unidos que luchan contra el aborto eugenésico. En resumen, pues que tenemos que dar gracias a Dios por el hecho de que en medio de este mundo pues haya venido alguien, una persona con síndrome de Down, haya hablado al mundo y haya sacudido las conciencias de esta manera. Yo me quedo con esa frase, ¿no?, tan gráfica y emblemática que dijo él en el Congreso de Estados Unidos, que somos el canario en la mina de carbón. Y claro, cuando estamos abajo allí y vemos que el canario muere, prepárate, porque se está preparando aquí una explosión de la que no vamos a salir uno vivo, ¿eh? Lo del canario es un pequeño adelanto. Eso somos el canario en la mina del carbón. Me recuerda lo que dijo Jesús, ¿no?, cuando iba camino del Calvario y se encontró con aquellas mujeres de Jerusalén y les dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras. Porque si en el leño seco se hace esto, en el leño verde, ¿qué no se hará? O sea, es una llamada. Somos el canario en la mina del carbón. Bueno, vamos a escuchar estas letanías de agradecimiento, que son un agradecimiento por tantas cosas que tenemos que darle a Dios, ¿no? Por el don de la vida, por el don de la vida de los más débiles. Letanías de agradecimiento. Gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimí. desprecie tu dulce voz. Y tú no desprecias de mis miserias. Gracias, Señor, porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor. Y no te quedo de ellos ni el recuerdo. Gracias, Señor, por todas estas cosas y por tantas que conocemos nada más tú y yo, y no pueden decirse con palabras. Gracias, gracias, Señor, que te daré por tantos beneficios, como podré pagarte tanto amor. Señor, y nada puedo, mas quisiera desde hoy que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada sean como un clamor que te repitaba, lleno de inmensa gratitud y amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, gracias, gracias, Señor. Bueno, en este programa de Sexto Continente queremos también abordar otro tema más teológico. El martes de esta semana, día 31, se clausuraba este año en el que se ha conmemorado pues los 500 años de lo que se llama la Reforma de Lutero. Y recordáis que hace aproximadamente, hace un año, el Papa realizó un viaje a Suecia con motivo de la apertura, de ese aniversario. Yo, por cierto, entonces dediqué un programa, si alguno quiere bucear especialmente en esta cuestión, podrá buscar en Sexto Continente, en el canal de iVox, o también en el podcast de Radio María. Si busca el programa del 4 de noviembre del año pasado, 4 de noviembre de 2016, allí encontrará un programa que yo titulé Malentendidos respecto al viaje del Papa Francisco a Suecia. Bueno, pues bien, ahora se concluye, ¿no? Ese año ha habido una celebración en la ciudad de Wittenberg. Ha estado también la presidenta de Alemania, Merkel, y se ha hecho una clausura de esos 500 años. Bueno, fue allí en ese lugar en el que se dice que Lutero había clavado a martillazos en la puerta de la catedral sus 95 tesis. Luego se ha hecho un estudio histórico y se ha venido a comprobar que no es cierto que existiese históricamente ese suceso de que Lutero clavase esas 95 tesis en la puerta de la iglesia, que son un poco, construcciones que posteriormente se hicieron. No es cierto que existiese ese episodio histórico, y tampoco eran 95 tesis, sino que eran, pero vamos, que eso nos importa menos, como os podéis imaginar, eso nos importa menos. Lo que nos importa es lo siguiente, en primer lugar, que también eso en aquel programa, del año pasado, cuando el Papa hizo su viaje a Suecia, yo quise remarcar. A ver, nosotros, porque algunos ha sido motivo un poco de escándalo, ¿no? O de no comprensión, el hecho de, a ver, ¿qué hace la Iglesia Católica presente en estos actos? ¿Por qué fue el Papa a Suecia? ¿Y ahora qué hace también la Iglesia presente en estos actos? Vamos a ver. La Iglesia Católica no celebra pues la ruptura de Lutero. Eso no es algo a celebrar. Ahora, es verdad que se conmemoran 500 años. Es como cuando se conmemora pues la Segunda Guerra Mundial, 70 años de la Segunda Guerra Mundial, no conmemoración. Y es bueno conmemorar la Segunda Guerra Mundial, porque siempre de lo acontecido en la historia, incluso de las grandes desgracias acontecidas en la historia, se puede aprender mucho. Ahora, no celebramos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no es para celebrarla, ¿eh? No es para celebrarla. Pero la conmemoración es otra cosa. O sea, por lo tanto, distingamos. No celebramos aquello, ¿eh? Eso no es una gracia, Más bien es una desgracia. La ruptura de la unidad es una desgracia, porque Jesús nos pidió que fuésemos uno. Ahora, es bueno, la conmemoración es una oportunidad siempre pues para aprender cosas, para que humildemente también demos más pasos camino de la unidad, para que el movimiento ecuménico pues comprenda, nos sirva para querernos más y para comprendernos más, buscando la plenitud de la verdad. O sea, que creo que este es el contexto un poco. No se trata de una celebración, se trata de una conmemoración que ha terminado ya, después de un año, Bueno, eso dicho por delante. Y es verdad que siempre se aprenden cosas. Por ejemplo, es verdad que en aquel momento, pues cuando Lutero se rebela, ¿no?, contra la práctica de la Iglesia Católica en el tema de las indulgencias, pues es verdad que nosotros, pues que se podía haber ido derivando determinadas prácticas de venta, ¿no?, de venta de indulgencias a cambio de cantidades concretas de dinero, etcétera, que podía ser corruptelas que se habían ido introduciendo progresivamente, ¿no? Ahora, claro, la reacción de Lutero de cómo luchar contra esas corruptelas no es la reacción de un santo, porque los santos, cuando ven alguna corruptela en la Iglesia Católica, lo que hacen es reformar y volver a su autenticidad, ¿no? La reacción de un santo pues es la reacción de Santa Teresa de Jesús, de la reforma de los de descalzarse, volver a la austeridad primera. No es la reforma de quien rompe con la fe, Por ejemplo, ¿no? Pues un ejemplo concreto de cuál es el buen espíritu y mal espíritu a la hora de reaccionar frente a las deformaciones es, por ejemplo, pues eso. Ayer teníamos el Día de Todos los Difuntos y anteayer el Día de Todos los Santos. ¿Cuál ha sido la diferencia entre la fe católica en torno a estos dos misterios? Lo que se celebra el Día de Todos los Difuntos y lo que se celebra el Día de Todos los Santos. Pues pongamos dos ejemplos claros, ¿no?, que son los que tenemos más o menos, lo que celebrábamos ayer, día 2 de noviembre, y antes de ayer, día 1 de noviembre. Bueno, pues Lutero se rebela contra, bueno, toma pie, mejor dicho, Lutero toma pie de los abusos que se estaban generando en torno a la venta de indulgencias, pues para salvar las almas de purgatorio, que se estaba convirtiendo eso en una especie de comercio de compra y venta de indulgencias, toma de pie de eso para reaccionar y decir: no creo en el purgatorio, no creo en la oración por los difuntos, no creo en nada de eso. Y entonces, claro, es una reacción que en el fondo es destructiva de la fe, pero ojo, es verdad que existía una circunstancia que podía ser motivo de escándalo, pero la reacción no es la reacción propia de la santidad, que purifica y se queda con lo esencial, no, sino que es una reacción que de alguna manera rechaza el propio contenido de la fe. Ayer enviaba yo a redes con motivo del día de todos los difuntos, envié un mensaje a este propósito, ¿no?, que era muy interesante, porque una religiosa de Estados Unidos, una religiosa, yo creo que con mucha intuición, dijo ella: las almas del purgatorio no celebran la reforma protestante. Se le ocurrió decir esa frase, ¿no? Hay frases que valen por una tesis. Porque, claro, por causa de Lutero se dejó de rezar por los difuntos, ¿eh? Y porque él negó el dogma del purgatorio y consideró la oración por los difuntos como inútil. Entonces, claro, las almas del purgatorio no celebran la reforma protestante, dice esa religiosa, pues está muy bien dicho, ¿eh? Y acompañé este mensaje pues con una frase mía que decía, ¿no? Que el purgatorio es la misericordia de Dios que tras la muerte nos concede la purificación, la santificación que no hemos alcanzado en esta vida. Bendita misericordia de Dios, que es capaz, ¿no?, de darnos su purificación más allá de lo que pues el ejercicio de nuestra virtud no ha sido capaz de conseguir. Bendita purificación, forma parte de la purificación pasiva. Cuando nosotros no hemos sido capaces de alcanzar una purificación activamente por el ejercicio de nuestra virtud, ¿no? Bueno, este es un ejemplo concreto, ¿eh?, de cuál es una reacción. Es verdad que había que purificar esa especie de manipulación de la oración por los difuntos, de comercialización, etcétera. Eso había que purificarlo. Pero claro, sin cargarte el elemento tan fundamental que es que tenemos que rezar, ¿eh?, unos por otros y por los difuntos, ¿no? Sin cargarnos eso, la necesidad de purificación, porque Lutero frente a esto, pues niega absolutamente, ¿no?, la existencia del purgatorio, de un estado de purificación, y entonces él viene a decir, bueno, si estamos justificados por Cristo, ya estamos salvados, o estamos condenados, o estamos condenados, o estamos salvados. Y si estamos salvados, los que están condenados no tienen ninguna esperanza, fuera. Lutero obviamente sí cree en el infierno, pero él dice, los que están condenados no tienen ninguna esperanza. Y los que están salvados, pues es lo mismo, que no tienen, pues si están salvados no hace falta que purifiquen nada. Pues no, hay que distinguir las dos cosas, señor Lutero. Hay que distinguir las dos cosas. Lutero pone el ejemplo muy gráfico de un montón de estiércol que está en medio del campo, y entonces cuando nieva, cuando cae una gran nevada, la nieve tapa todo el campo y también tapa el montón de estiércol, de manera que nadie diría que debajo de esa montañita de nieve hay estiércol debajo. Y dice Lutero, así es la salvación de Dios. Dios nos tapa, ¿no?, con su misericordia, con ese manto de nieve, Dios nos tapa con él, y poco importa que debajo haya estiércol o haya nada, porque total está tapado. Claro, y le responde Trento, que también ahora, dentro de poco, tendremos el aniversario del Concilio de Trento. El Concilio de Trento le responde, le dice, no, a ver, Dios no tapa ese estiércol, sino que Dios nos santifica. O sea, la justificación no es únicamente te tapo, sino que Dios te hace santo, Dios te transforma interiormente, ¿no? La salvación de Dios no es meramente extrínseca, te tapa, ¿no?, como quien mete la porquería debajo de la alfombra para taparla, sino que Dios hace ese milagro de transformación interior en nosotros, que es el de santificarnos, convertir nuestra miseria, transformarla por la gracia de Cristo, ¿no? Y eso tiene lugar en esta vida, y en la medida en que no lo hayamos completado, se completa en el estado de purgatorio en la siguiente vida. Bueno, por eso, claro, es muy importante nuestra fe en el purgatorio, porque es que tenemos que santificarnos, purificarnos, para que nuestra entrada en el cielo nos encuentre plenamente capacitados por la purificación que hemos recibido para gozar de la luz de Dios. Bueno, ese es un ejemplo concreto. Otro ejemplo concreto, pues antes de ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos. Lutero niega la posibilidad de la santidad en esta vida. Claro, pues como él no cree en la purificación, bueno, él niega en la posibilidad de la santidad. Dios lo que hace es taparte, pero no transformarte, no hacerte santo, ¿no? Luego Lutero se carga, por decir de alguna manera, se carga pues nuestra veneración a los santos. Los santos no tienen que ser venerados, no es, solo hay un santo, que es Dios. Los hombres no participan de la santidad de Dios. Y también, pues podría, o sea, la reacción de Lutero está básicamente está basada en motivos teológicos, ¿eh? Más que en motivos en respuesta a situaciones prácticas. Pero es verdad que podría, ¿eh?, podría haber acontecido que a veces la veneración a los santos se haya confundido con la adoración que solo tenemos que darle a Dios. Eso puede haber acontecido y sería una deformación de la realidad. Pero claro, para responder a una deformación, lo que no tienes que hacer es pues negar algo, y es que Dios quiere hacernos santos. Y de hecho, si Dios quiere hacerlos, que lo consigue. Nos da el don de la santidad, ¿no? Participada suya. Y tenemos muy claro que los santos no brillan con luz propia, sino que brillan con una luz reflejada de la santidad de Dios. Con lo cual no es verdad que la veneración a los santos vaya en detrimento de la adoración al único Dios. Y tenemos muy claro que la santidad de los santos no hace sombra a la santidad de Dios, todo lo contrario, crece a la sombra de la santidad de Dios. Solo Dios es santo y nosotros somos santos por participación, pero no por nosotros mismos, ¿no? Por nosotros mismos. Y envié el siguiente mensaje a las redes sociales en ese Día de Todos los Santos, ¿no? El mensaje era: las huellas de los santos, las huellas que los santos dejan en la historia, son muy superiores al número de su zapato, porque son huellas de Dios. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno, en definitiva, he puesto dos ejemplos concretos de cómo Lutero rompió con la fe cristiana, en la oración por los difuntos, y cómo, sin embargo, pues el hecho de que hubiese existido algunos abusos, ¿no?, en el tema de las indulgencias, etcétera, no era motivo para romper con esa fe, sino que lo que hay que hacer es purificar esos abusos. O como también, pues también el segundo ejemplo que he puesto es el de Todos los Santos, como Lutero critica, de alguna manera, los abusos que pueda haber de confundir la veneración de los santos con la adoración, pero que lo que hay que hacer es purificar los abusos, no negar el don de la santidad que Jesucristo quiere hacernos a todos nosotros, ¿no? Bueno, pero vamos, en definitiva, se ha concluido este año de 500, o sea, la conmemoración del quinto centenario de la llamada Reforma Protestante, y obviamente, a ver, a nosotros lo que nos importa es seguir adelante en el camino de la unión, de la unidad de los cristianos, seguir orando por la unidad, porque Jesús nos dijo que rezásemos para que todos fuésemos uno. Eso es lo que nos importa, ¿no? Superando que obviamente no, aquí puede haber dos errores. Siempre hay que estar atento, ¿no?, hacia las tentaciones, ¿no? Y un error podría ser el hecho de que la llamada a la unidad y al encuentro con los hermanos protestantes sea una tentación pues para olvidar, la búsqueda de la verdad, como si el ecumenismo pudiese hacerse al margen de la búsqueda fiel y humilde de la verdad. Nosotros no podemos negociar con la fe para llegar a acuerdos, no, eso no puede ser, ¿no? Pero también existe otra tentación posible, ¿no?, que es que nuestro compromiso de adhesión fiel y absoluta, ¿no?, pues a la fe revelada, eso no puede ser una excusa para que no nos interese, no nos preocupe la herida de la unidad, o que nos sintamos, dejemos de sentirnos llamados a la caridad y al acercamiento hacia los que se hayan alejado o en estos 500 años no hayan vivido en la comunión en el seno de la Iglesia. O sea, ni tomar excusa de la caridad contra la verdad, ni tomar excusa de la verdad contra la caridad. O sea, sino integrar ambas en este movimiento ecuménico de oración por la unidad. Bueno, tenemos otro descanso musical. Alguno me habéis pedido este canto que pusimos ya hace algunas semanas, algunos meses, La fe de María. ¿Qué hubiese cantado por Ítala Rodríguez? ¿Qué hubiese sido si María no hubiese dicho que sí? ¿Qué hubiese sido del mundo, de la existencia, si María no hubiese colaborado con Dios, ¿no?, para su llegada al mundo. Lo escuchamos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. Ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies de Dame la fe de María. En este programa de Sexto Continente queremos concluir, vamos a concluir haciendo el comentario del DOCAT. Sabéis que cada programa de Sexto Continente reservamos unos pocos minutos para ir comentando un puntito del DOCAT, que luego tenéis todos ellos, están colgados dentro de esa página en ticonfio.org, pues allí encontraréis también el canal de iVox. Y el canal de iVox, ahí está, hay una sección para los puntos del DOCAT que aquí comentamos. Nos toca el punto 13 del DOCAT. ¿Cómo se revela Dios en Jesús de Nazaret? Y responde: